Cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Hey, baby, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Let's come back for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's all right. Kitchen door. Hola, buenas tardes, esto es Radio Van Gogh, programa 25, el del último día de octubre de 2012. Se acerca el fin del mundo, así que a disfrutar de la vida y de esta especie de bodas de plata de Radio Van Gogh. Escuchábamos alusivamente, hablando a los Stones, You Got the Silver. Cuando tocaron los Stones, que se han reunido especialmente para nosotros, para festejar nuestras bodas de plata. Estamos acá en el estudio mayor de Radio Goga con la artista Gabriela Loras. Buenas tardes a todos. Sí, y vamos a charlar un rato con ella. ¿Cómo no? Todo el rato que quieras, puede ser largo, puede ser corto. Cuando... Y bueno, y vamos a contar algo que vamos a hacer este fin de semana. Vamos a ir a Mendoza a exponer junto con el grupo Rosarte, que ya no es más un grupo, ahora es un colectivo artístico. Ah, bueno. Tampoco es más de jóvenes artistas. Bueno, a simple vista puedes ver como valores de algún tango a los jóvenes de ayer. Si era un grupo que integrábamos en Rosario cuando andábamos por los 20 y pico, 30 y nada, ¿verdad? Así es, un grupo de artistas plásticos. Bueno, bueno, ya ahora vamos a charlar un poquito más sobre Rosarte, sobre la historia del grupo y sobre lo que vamos a hacer. Pero no nos precipitemos porque tenemos un protocolo que cumplir. Entre otras cosas, vamos a contar que hoy nos contaremos con la glamorosa presencia de la co-curadora Fernanda Fonchi, porque está aportando distinción y glamour a algunos proyectos audiovisuales que a su vez englamorizarán la comarca oportunamente. Luego ella en persona nos contará por teléfono qué es lo que está haciendo. Me dijo, ay, no puedo ir, pero puedo salir por teléfono. Ok, así que nos va a contar en qué asuntos está implicada. Mientras tanto, a Fernanda le vamos a dedicar una de Chavela Vargas para que haga pogo mariachi con sus compañeros de filmación. Así que, Gustavo, por favor, dale con Chavela. Gracias, Chavela. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Buenas tardes, mucho gusto de nuevo. Esto es Radio Van Gogh, estamos en Radio Goga FM. Me agarró la laguna, 103.5. Ustedes ya me conocen, tengo lagunas afásicas. Así que, es más, me vino 103.5 y no debe ser esa mi primer pensamiento. Debo estar equivocado. Bueno. Vamos al sumario del programa del día de la fecha. En esta suerte de bodas de plata radiales tendremos un programa que no estará entre San Juan y Mendoza, pero sí entre Rosario y Mendoza. tendremos como invitada principal en el estudio mayor de Radio Goga a Gabriela Loras, esta vez en calidad de miembro fundadora del grupo Rosarte de Rosario. Ciudad limpia, ciudad sana, ciudad culta, era el eslogan de Rosario hace muchos, muchos, muchos años. Es más, en la época, eso lo ponían, en la época del proceso lo ponían en los paredones que construían para tapar las villas y ocultar a la vista de los turistas que iban para el mundial. Decían las paredes: Rosario, ciudad sana, ciudad limpia, ciudad culta. Me vino a la memoria. Bueno, y entonces el grupo Rosarte, como decíamos hace un rato, ahora devenido en colectivo artístico. Y bueno, son cosas de la modernidad o de la posmodernidad o ya post-postmodernidad. Bueno, y vamos a charlar acerca de la historia de Rosarte, allá por los estertores de los 90, digamos, de los estertores de los finales de los 80 y los albores del menemato noventesco. Después también vamos a hablar de la próxima exposición del grupo a realizarse en Mendoza este próximo viernes. Así que pasamos el aviso. Y Yesterday, para los que quieran ir a Mendoza, ¿cuál era el...? Va a estar un mes, más o menos, la muestra. ¿Un mes? ¿Habían hablado de dos? ¿Vio cómo hacen estas cosas? Dijeron un mes, pero me parece que ya que pagan tantos pasajes y tanta movida por ahí, lo van a amortizar un poco más. No vas a rendir. Bueno, va a ser en el ECA Mendoza, un lugar encantador según las fotos. No conocemos, nos desayunaremos, pero es como una... Me hace acordar el Palais de Glace, un edificio más o menos de principio del siglo XX. Sí, con un espacio amplio, circular. Claro, para... Ya veremos. Pero pinta bonito, así que mañana salimos en expedición patagónico-cuyana con Gabriela. Así y la que... obra al hombro. Y la obra al hombro, efectivamente. Íbamos a llevar 4 pinturas, pero llevamos 5. ¿Qué pasa? Obra es lo que sobra. Obra. Ese fue otro evento. Un evento. Ya contaremos de Obra es lo que sobra. Eso es que no está registrado en los anales. Al menos de los textos que he leído hablan de otras cosas, pero no de Obra es lo que sobra. Bueno, la muestra está curada por Marcela Romer, directora de 2 museos en Rosario, el de Bellas Artes Juan Carlos Castañino y el Macro de Arte Contemporáneo, que se no le han puesto nombre, solo una sigla. Y bueno, vamos a leer una reseña de Beatriz Viñoli sobre la edición inicial de Yesterday Rosarte, que es el título de la muestra. Digamos, esta muestra en Mendoza es Yesterday Rosarte, sería Yesterday Rosarte 2. Y bueno, hay una, vamos a leer la crítica de Beatriz Viñoli, que es una especie también. Es raro porque ella forma parte del grupo y a la vez escribe la reseña. Es muy interesante porque es súper objetiva. Bueno, y bueno, eso ya hablamos de lo que vamos a hablar de Rosarte, de la historia y de lo que se viene. Y después, en algún momento se manifestará telefónicamente Fernanda Fonsi para contarnos en qué parte de la comarca está y haciendo qué, seguramente rodeada de aparatos carísimos, así es, y esos micrófonos peludos y esas cosas. Y terminaremos nuestro programa con una reseña biográfica de un pintor que, entre otras nacionalidades y procedencias, se confesaba mendocino. Uno de los pintores que más me gustan de esta Argentina loca loca, Fernando Fader. Un artista que usaba mucha pintura y todos los colores de la tierra. Y cuando digo colores, digo rojo, amarillo, verde y no marroncitos. así. Bueno, y dedicado a Rosario, a Mendoza, a Fernando Fader, esta canción que seguro le va a gustar a Gabriela, de La tienda de dulces de Led Zeppelin, del disco Presence. Sí, vamos a escuchar Candy Store Rock. Your eyes are blue. Aloras, Gabriela. Presente. Aquí estamos a punto de apretar el botón y meternos en la máquina del tiempo, ¿no? Sí. ¿Volvemos? 89. No voy a sacar cuentas, pero... Año 89. Digo. Las últimas horas del alfonsinismo, podríamos decir. Ajá, sí, un año de saqueos en Rosario, estaba bastante convulsionado todo. Sí, si no hubiera sido porque éramos jóvenes, hubiera sido un año de porquería. Tal vez. Visto, ese año tenía en el 89 tenía 25 años, así recién hechitos, y era como que bueno. No, era un horror todo, ¿no? Pero estábamos muy ocupados en nuestras cosas. Claro, en la carrera. La efervescencia de la universidad. Sí, un montón de muestras. Yo cuando veo el currículum mío, el año 89, ¿en qué momento dormía? Eso es impresionante, porque de ese año hubo pero montones de eventos, incluidos, digamos, los saqueos también. Y a mitad de año fue entonces que nos empezamos a reunir. Claro, tenemos el machete, que es la historia. Hay un montón de reseñas históricas de Rosarte, en general escritas así por la pluma de Beatriz Viñoli, que quizá nos esté escuchando, así que le mandamos un saludo. Así. Yo creo que embellece un poco los hechos. Sí, es la pluma de ella, vale la pena entonces. Sí. Pero bueno, dice, esta historia empieza en el invierno de 1989, frío, humedad, hiperinflación, saqueos, estado de sitio, los tanques en la calle. Bueno, había camiones con soldados, tanques me parece que es así, ya es como un exceso. Pero los camiones cargados de soldados por calle Santa Fe de Rosario, absolutamente. Yo estaba refugiado en el departamento de un amigo, todo por esas épocas. Claro, mayo. Claro, fue efectivamente mayo. Y me acuerdo porque con otros dos miembros de Rosarte, Gil Bufone, que en aquellas épocas era un Silvina, y César Baraca, que sigue aún siendo César Baraca, estábamos organizando una exposición en el taller de Emilio Torti, y tuvimos que postergarla por razones de estado de sitio, efectivamente, uh-huh. Arte Rata. El nombre lo dice todo. Sí, igual yo creo que era un poco una sobreactuación también de la pobreza y de la miseria, visto a la distancia. No, pero hubo algunos meses en que fue aguda la cosa, me acuerdo, colectivos que iban vacíos, por ejemplo, la gente, íbamos caminando en bicicleta, pero... No había ni para los boletos. No había para nada, no sé, yo una de las razones de Arte Rata fue... Vamos, que Arte Rata fue medio contemporáneo al nacimiento de Rosarte, pero era la idea de que no teníamos plata para comprar pintura. Claro. O sea, no teníamos plata para comprar materiales. En estas épocas no hubiera sido problema, porque ya la gente para hacer arte no necesita usar materiales. En aquella época era un poco más ambiguo, había artistas que... no usaban materiales, pero en general todavía estaba esa cosa de ir a Miranda o a Villalba y dejar el sueldo por dos pomos de pintura. Bueno, ¿y quiénes éramos los Rosarte? Digamos que había varias vertientes que confluimos en una o dos reuniones iniciales donde éramos como 30 y después ya se puede decir que éramos 17. Pero al principio creo que fue Marcela Cataño y Silvina Bufone que tuvieron esta iniciativa de convocar a todos en una reunión. Claro, la presidenta reunión, de la vaca y la presidenta de los zapatos. Claro, eran dos grupos con esos nombres porque eran muestras de grupos de artistas a su vez, casi todos alumnos de la facultad, de la carrera de Bellas Artes. Sí, yo creo que todos. De la Universidad de Rosario. Entonces, todos los zapatos, todas las vacas, que eran también las ratas, y algunos que no estábamos afiliados en ninguna de esas muestras, pero que participábamos. Yo estaba, por ejemplo, en un grupo que ya no sé si me había recibido ese mismo año, y estaba en un grupo de investigación, y ahí entonces fueron otros que estaban en la misma Yo, algunos docentes jóvenes también. ¿De quién? La Colorada. Ah, sí, sí. Graciela Sacco, una mega estrella del arte de Rosario. Y después otros compañeros que no estaban en los grupos, tampoco, Oscar, Pancho. Claro. Pero bueno, se corrió la voz en la facultad. Cada uno le dijo a los que consideraba que le podía interesar. Claro, fue una convocatoria abierta, vengan uh-huh. todos los que quieran. Claro, y algunos entonces allí mismo decidimos seguir haciendo algo juntos y otros dijeron, no, esto no es para mí. No va ni para atrás ni para adelante. Pero bueno, o sea, Rosarte fue como una especie de alternativa a otros grupos de artistas que había habido antes que... pero mucho más formales. Creo que lo primero que se habló en las primeras reuniones era, por ejemplo, una bolsa de trabajo. Es cierto, ¿no? La bolsa, o sea, de trabajo. Volvemos al tema del 89. Bueno, la miseria siempre, claro, une. Que si uno podía pintar un cartel y le podía convocar a otro, cosas así. Y después hacer muestras y de alguna manera incidir en el medio, tal vez nos planteamos también, claro, haciendo oír la voz. Claro, pero de una manera autogestiva y más en nuestro intento era como más flexible, porque los grupos que había antes, la Asociación de Artistas Plásticos de Rosario, que probablemente exista todavía, la verdad que no tengo idea. Eran así como gente mayor que nosotros, muy seria, que no nos querían nada, nos consideraban unos estudiantes así. Claro, y algo que nunca se puso en juego fue la obra propia, digamos. Cada uno hacía lo que hacía, eso nunca se discutió, más allá que en algún momento el hecho de compartir un taller o de visitarnos y reunirnos en los distintos talleres, se habla de la obra, pero no era, el grupo no era como habían sido algunas muestras que eran temáticas o que, claro, donde había alguna visión compartida con respecto al arte. Aquí había mucha diversidad en el grupo, ¿no? Sí, sí, digamos, seguir en cierta manera los subgrupos, digamos, los gérmenes, sí, que conformaron el grupo de Rosarte, digamos, siguieron en cierta manera funcionando por afinidades, básicamente porque, bueno, tales y cuales eran amigos entre sí de antes y lo siguieron siendo, pero es cierto, o sea, no había una postura estética. Es decir, el Rosarte tiene, digamos, está identificada con esta estética o con aquella y con esta no. Era más bien completamente amplia. Y además tampoco había muchos lugares para mostrar, como hay ahora. Claro. Ahora Rosario, cuando lo vemos desde, digamos, desde cierta distancia, incluso la gente que está en Rosario también, digamos, dice, no hay lugares, pero, o hay pocos lugares, pero visto a la distancia y en comparación con las carencias que a lo mejor se viven en otros lugares, no quiero mencionar a Bariloche en particular porque sería cargar las tintas. Sí, no, pero yo creo que en otro programa vamos a hablar, pero creo que en Bariloche están subiendo la apuesta. Leí en el Facebook, tampoco es que sea una información muy de fiar, pero estaban hablando de querer privatizar la gestión cultural en Bariloche. No. Y bueno, eso es lo que yo leí, habrá que profundizar por eso, pero bueno, al margen. En aquel momento, así en Rosario, había muy pocos espacios, y eran como espacios muy consagrados y muy para artistas profesionales. ¿Y las galerías? Jamás para un estudiante, claro, por ejemplo. Jamás para un estudiante, y además ya quedaban muy pocas, estaban... ya muy lo que pudo haber sido los años 60, los primeros 70, las galerías fueron desapareciendo en aquel momento, que quedaban un par nada, sí, más. Sí, sería pequeña muestra. Sí, siempre. Pero siempre digamos 4 o 5 galerías. Tintas rojas. Pero por ahí eran espacios, algunos eran como espacios de arte medio alternativos, que no eran la galería, era una librería que tenía un espacio de arte, qué sé yo. ¿Qué quedaba? ¿Ross? Homo Sapiens había inaugurado una pequeña, es cierto, arriba. Es un espacio nuevo, re rompedor. ¿Y el Centro Cultural Rivadavia? El Centro Cultural Rivadavia, que era... Nomás empezó siendo también como una especie de bastión inexpugnable. 2 o 3 años antes habíamos tenido que mostrar afuera del Centro Cultural porque no nos dejaban, nos autorizaron a usar la explanada adelante. Después, al año siguiente, el año anterior a la fundación de Rosarte, casualmente el grupo de los zapatos y el grupo de la vaca logró traspasar, digamos, las murallas del centro cultural, pero ni pensar en el Museo Castañino o en el Museo Esteves, que en aquel momento tenía también unas salas de exposiciones, digamos, las salas temporarias que estaba, que iba Noé, que yo la Grela, eran muestras así de artistas particularmente importantes, no estos jóvenes desgreñados. Y estudiantes, sobre todo, porque el hecho de ser estudiante ya era suficiente como para decir, si sos estudiante, entonces todavía no. Terminá de tomar la sopa antes de mostrar. Sí, bueno, todas esas cuestiones, uno las mira ahora y es como que ya fue todo eso. Es como que ya la diferencia entre un artista y un estudiante no... Sería, lo tomaríamos como una discriminación, no sé. Sí. Es una frontera que se ha borrado, no sé si para bien o para mal, yo creo que para bien, pero vamos, ahora nadie te pregunta, te dice a vos no porque sos estudiante, lo cual me parece un gran avance. Sí, comparto. Y bueno, después lo que sucedió en Rosario, que empezaron a multiplicarse los espacios de arte, las salas, los espacios oficiales, bueno, con el tiempo pues se abrió el Museo de Arte Contemporáneo y demás. Como que ahora no es que digamos haya una cantidad disparatada de espacios para exponer, pero en Rosario, pero hay. Claro, sí. En ese momento tampoco había tantos artistas. Claro. Y mucho menos grupos, porque recuerdo que muchos de nuestros profesores habían formado parte de un grupo, del grupo de vanguardia de los años 60, y un poco se sentían en el fondo del corazón, o sea, venían a felicitarnos, qué bueno que se juntaron, qué bueno que la colectividad retomaron el hecho, porque... en realidad se discutía mucho en la facultad, me acuerdo, en esos años. Había mucha efervescencia con el cambio del plan de estudios, con el cambio del plantel docente. O sea, desde el año 84, 85, la facultad empezó a tener muchos más alumnos, además, que los 40 que entrábamos con cupo. ¿40? Durante el proceso, sí, entraban 40. Había un examen de ingreso. Y de pronto empezaban a entrar 200 por año, y así empezaron a salir también, pero no todavía. Nosotros éramos como de esos primeros años de la nueva Facultad de Artes, así que en ese momento realmente por eso tuvimos también el apoyo de muchas instituciones de Rosario y también de Buenos Aires. No, seguro, es más, es como que la gente de los grupos de vanguardia, en particular por poner un nombre, los de Tucumán Arde, o sea, eran como nuestros referentes, y en cierta manera nos apadrinaron, y en cierta manera no digo que nos hayan adoptado, pero digamos, nos trataban bien. Al contrario, nosotros pensábamos que era gente que tenía trayectorias importantes fuera de Rosario, que yo, gente de bastante renombre, y pensamos, y estos que están acá en Rosario, que nos ningunean, quienes se creen que son. Y bueno, recuerdo que en su momento accedieron a que nosotros, sin ninguna experiencia, organizáramos una exposición en el Museo Castañino, que eso que fue en el año 91. Se llamaba De los 60 a los 90. De los 60 a los 90, sí, señor. Fue en el 91, porque fue después de los encuentros en la cumbre. De los encuentros en la cumbre, que ahí creo que se estableció el nexo. Ahí nos conocieron y... Claro, realmente ahí fue... No fue yo creo que también, visto a la distancia, porque en este momento uno empieza a pensar, no voy a decir una maldad, pero tenemos más o menos la edad que tenían ellos en aquel momento, y había chicas lindas. Y había sido como una cosa, oh, los jóvenes, pero estaba... No, no sé de ninguna ningún contacto en ese sentido. No, pero... Yo lo que digo es que tenían más que nosotros ahora. Yo sí, creo que tenían más de 60. Estaba hasta Kenneth Kemble. Bueno, ya no, tenía yo 70. Estaba hablando, no, yo hablaba de Renzi, de Wells. Bueno, por ejemplo, me acuerdo de Noé. Claro. O sea, grandes artistas. Bueno, pero es 50 y algo. Que en la cumbre, en el primer encuentro de artistas nacional, que ellos mismos eran los organizadores, y nosotros caímos allí como grupo de artistas, con una obra grupal, una instalación, y bueno, además de la convivencia, las discusiones que hubo durante esos días de los encuentros de artistas. Sí, nos sentamos con ellos a discutir y a charlar y a escribir un documento sobre también, eso después, sí. O sea, que era muy loco, o sea, que era gente que nosotros conocíamos de los libros a muchos. Exacto, y eso terminó entonces redondeando lo que vos decías en esta muestra en el Museo Castagnino de Rosario, donde nosotros estuvimos como organizadores, ¿no? Digamos que fue nuestro primer paso recuerdo que el director del museo, Ernesto Ballesteros, era Ernesto, ¿verdad? Sí. No le gustaba mucho que trajéramos, o sea, que organizáramos una, o sea, que íbamos a traer nosotros, que organizáramos una muestra de artistas así de semejante importancia, diciendo, yo recuerdo que nos decía, habiendo tantos artistas rosarinos importantes, ustedes traen gente de Buenos Aires, o sea, con una visión. Bueno, eso digamos, la gestión de Ballesteros en el Castagnino en los primeros 90 es para un programa aparte, porque realmente es un anecdotario muy divertido de las cosas que pasaban en aquella época. Bueno, y después, Rosarte, vamos, escuchamos una canción, y después sí, vamos a escuchar una canción muy de la época, muy muy cara al momento, así que vamos a escuchar de Punto G, Cae Lenta, que era como el hit que acompañó la génesis de Rosario. Gustavo, por favor, caiga lentamente. Termina las calles. facultad, quiero decir, Gabriela. Bueno, mandamos un saludo a toda nuestra, saludos hasta el viernes. Hasta el viernes, sí, por ahí hay algunas y algunos rosartes escuchándonos. Por ejemplo, Gabelich ha sido columnista un par de veces. La escuché. De este programa, nos ha esclarecido acerca de muchas cuestiones. Hay otras personas así que son un poco más difíciles, no les gusta mucho hablar. Pero bien, habíamos abandonado a Rosarte entre las paredes augustas del Museo de Bellas Artes, J.B. Castagnino, dirigido ahora por la curadora de la muestra. Luego todo. Rosario es un pañuelo también en el fondo. Bien, ¿qué sucedió luego? Porque después empezaron a ver otras etapas más. Claro, empezamos a producir obra grupal también, a partir de convocatorias que existían, como la Ciudad del Arte, hizo el Grupo Escombros en La Plata. En La Plata, un evento de todo un día. Sí, una especie de Woodstock del arte. Yo recuerdo mucha gente haciendo cosas en una cantera abandonada. Sí, durante todo el día. Y bueno, a partir del mediodía, muchos visitantes también. Y había música, había de todo, claro. Mucha gente. Y muchas obras así de land art. Claro, es que el espacio era como muy... Claro, nosotros no lo conocíamos, pero algunos que vivían por ahí sí sabían dónde montar y había de todo. Sí. Y bueno, allá fuimos con nuestra obra que se llamaba Rosario en Emergencia. Creo que eso fue a fin del 89. Y eso fue una de las primeras cosas a las que fuimos muchos, así. Y consistía con unos fragmentos de cuadros que cada uno había preparado. Siempre, o casi siempre también, las obras grupales tenían algún ingrediente de cada uno hacía su parte, ¿no? Sí. Y estaban enterradas. Claro, habíamos hecho como una esquina de un cuadrito. Habíamos hecho como unos triangulitos que puestos sobre la tierra parecía que hubiera un cuadro enterrado. Precios, claro. Y mirá lo que no me había acordado. Y el espacio todo estaba unificado porque habíamos mezclado tierra con ferrite azul. Claro. Y lo habíamos transformado como una especie de charco. Sí. Teníamos dos parcelas, creo. Dos, la cantera estaba así dividida. Parecía una toma de tierras, pero visto la distancia, sí. Sí, también había gente así como muy importante, mucho renombre. Pero yo recuerdo que como mucha gente, siendo de acá para allá en ese lugar, gente que se revolcaba en el barro, así había, y además, había a lo largo de los años siempre escuché hablar de la Ciudad del Arte o encontré gente que había estado. Y para nosotros fue nuestro primer asomo, nuestra primera aparición incluso en el catálogo como grupo. Sí, la verdad es que... El catálogo era un diario, papel de diario. Es cierto, mira qué memoria, eso yo me acordaba. Tengo una... Yo de repente me acuerdo, mi recuerdo personal es un poco patético, pero recuerdo que tanto sol, yo no había llevado bronceador y me había flechado, me había quemado mal, tenía quemaduras hasta... Eso a la nochecita empecé a sentir. Sí, estuvimos todo el día. Bueno, fue todo el día. Instalando la instalación y viendo también las otras obras. Fue. Mira lo que nos... Entonces, ahí empezaba la obra grupal, digamos, que después fuimos llevando por varios años, cada tanto participando, siempre con alguna obra que ya estaba concebida para el lugar y el momento, el público, de donde... Lo que ahora ¿no? como que somos un colectivo, ahora eso se llama el site specific. Estamos... Pero lo hacíamos, ¿eh? ¿Eh? Lo hacíamos. No, por eso... Creo que era lo primero que empezaba por discutir cuando decíamos, bueno, ¿qué obra vamos a hacer ahí? Bueno, a ver, ¿dónde...? ¿Quién pasa por ahí? ¿Quién lo va a ver? Después, al poco tiempo, creo que fue el año siguiente, participamos en Rosario Imagina. También siempre claro. Hablando solo de las obras grupales, ¿no? En la Bienal, sí, una Bienal que después no volvió a ver. Fue una Bienal de una sola vez. Es verdad, sí, se llamaba Bienal. Pero fue, creo que la primera vez que una gestión cultural de Rosario ponía plata razonablemente en serio y financiaba un evento cultural para los jóvenes, hecho por jóvenes, bastante autogestivo. Digamos, para mí fue como el o el principio de muchas cosas en Rosario, eso. Y fue, además era nuevo en ese momento, el Patio de la Madera. Sí, en medio de todo esto, en medio de la crisis, de los saqueos, lo cual habla... Sí, también. Es notable. También. ¿Qué fue? Principio del 90 tiene que haber sido eso, sí. Puede ser. Y bueno, nuestra obra allí fue Recuerdo de la Argentina. Recuerdo de la Argentina, sí. Primero la crisis, después la deserción. Y sí, era una época en que todo el mundo se iba. Era, ¿no?, como el 2000, como todo el mundo, todo el mundo se iba. Exacto, se iban a afuera. Habíamos hecho unas calcomanías impresas con una banderita argentina. Conservo una. Que tenía escrito, así como el mate de Carlos Paz, decía Recuerdo de la Argentina, RDO, abreviado, de la Argentina. Y la idea era ponerla, la pusimos en los colectivos de línea, cuando uno se baja y va a tocar el timbre, mejor dicho... Sí, sí, el timbre, el viejo y querido timbre del bondi, ahora y ya... Y ahí lo... estaba pegada la calcomanía, y me acuerdo en los comentarios de la gente cuando las estábamos pegando, los choferes, estábamos, sí, yo tengo un hijo en Australia, yo tengo mi primo, mi sobrino, se fue, realmente era un tema que tocaba en ese momento. Sí, además perduró, porque yo me acuerdo que por años, yo creo que durante los 90 siguieron residuos de las calcomanías, bueno, esas calcomanías de papel imposibles de desplegar, claro, nunca, sí, sí, jamás. Sí. Por siempre, yo me acuerdo que mucho tiempo después hasta seguí... Hasta que cambiaron las carrocerías. Hasta que calculó que sí, que acá. Y además tenía un evento, digamos, el día de inauguración de la Bienal, esto además de las calcomanías que ya habían sido pegadas. Sí, eso fue todo un trabajo semanas. Previo. Después pusimos un cartel muy grande que creo que lo puso Coca-Cola, sí, alguna firma de esas que están, sí, acostumbradas, tienen gente para hacer carteles de chapa. Claro, la bandera. Nos hicieron la bandera grande ahí mismo en el parque del Patio de la Madera. Al lado de una escultura monstruosa de Pérez Celis que aún se sigue esa oxidando. Y el happening consistió en plantar un árbol, un ceibo. Un ceibo. Nacional, y una placa de bronce que decía, si puede quedarse, sí, ríguelo. Claro, sí, una algo cosa. Así. O el algo que así. Se quede, ríguelo, algo. Sí, y ahí con valijas, se leyó un texto de Beatriz Viñoli. No, creo que fue uno de los mejores, además. Que ella hablaba, yo no lo recuerdo entero, pero yo hablaba de la partida y hablaba de partir como partirse en dos, además, sí, de irse, sí, que sí, me pareció. Sí. Porque sí, y además en esa época yo recuerdo que varios miembros de Rosarte también al poco se tiempo se fueron. Claro, de Estados Unidos, a Italia. Sí, algunos no volvieron nunca más, otros volvieron pronto. Ajá. Pero otros, sí, hasta yo creo el día que de hoy. Los 17 se fueron 4. Sí. O sea, 25%. Y fue, bueno, pero como es todo, en cierta manera esa obra también molestó un poco y al poquísimo tiempo, al nada menos, los 3 días ya habían sacado todo. Sí, lo sacaron, bueno, al año tal vez. Yo creo que el ceibo no duró ni una semana. Claro. Y eso que en un símbolo patrio, ahí, no, pero... Era medio que no teníamos permiso para ponerlo, alguna movida de... Porque estaba la escultura esa. Sí. Y era como que la escultura esa gigante de Pérez Celis, los que conocen Rosario, es una que está ahí enfrente, como no exactamente enfrente de la terminal de ómnibus, pero... Sigue estando, sí. Medio, no en el mejor de los estados, había sido como una obra puesta a dedo, sin concurso. Había costado muy cara, y todo ese tipo de cosas que se tejen alrededor, porque tiene una escala así monumental, ¿no? Una especie de pájaro de acero pintado de colores de Pérez Celis. Bueno, y después de eso vino la sede. Claro, bueno, unos años después, creo que el 91 ya. Es verdad, no tanto. Ay, 91, entonces alquilamos un galpón. Eso fue, como dije antes, al organizar la muestra en el Castañino fue nuestro primer acto de gestión cultural. Y después ya una vez que alquilamos el galpón con el proyecto de convertirlo en centro cultural, creo que los últimos años de Rosarte la tarea fue más de gestión, sí, que de producción de obra, por lo menos a nivel grupal, ¿no? Eso siguió siendo algo esporádico, pero la gestión se llevó, claro, a día a día. Sí, sí, y yo creo que se llevó muchas voluntades y muchos cariños y muchas ondas. Y mi fue sensación. Un proyecto importante. Sí. Entonces, el galpón medía... Bueno, el galpón, cuando uno dice galpón, piensa en las afueras y los extramuros de la ciudad. Este galpón estaba en el recontra supercentro, como si estuviera en La Valle y Florida, más, claro, o menos, a una hablando de Buenos Aires. De la, sí, Facultad, sí, de Artes. Sí, estaba en un lugar estratégico. Y realmente tenía 30 metros por 8 de ancho, algo así. Ya ven, una antigua carpintería, una cosa. Uh-huh. Tiene aspecto de haber sido un depósito, una carpintería o, claro, algo. Un depósito, sí. Y estuvo, bueno, dividido entre un sector para talleres, donde también dábamos clases, y un sector público, donde se hicieron muchas muestras, ciclos, sí, no solo de plástica, también de videoarte, de música experimental y alternativa, de poesía, de danza, contact, recitales, sí, sí, de todo. También muestra de algunos artistas ilustres como Medici, sí, sí, sí, hubo. León Ferrari, por ejemplo, sí. O sea, hubo de todo. Y casi la primera y única muestra de Delfo Locatelli que inauguramos con él. Es más, es cierto, sí, que se inauguró, y la prácticamente única muestra individual de Hilda Artigas también. Ajá. Así. Pero sobre todo Delfo Locatelli, que es un artista que nosotros realmente... Lo homenajeamos, creo, invitándolo, sí, a exponer. Sigue produciendo. Yo Delfo, lo ves, esas personas así que uno cree que en algún momento se fueron y sigue produciendo. No, sigue viviendo internado en un hospital de salud mental y demás. Estuvo en la inauguración de ISR Resart. Es cierto, mirá. En febrero. Ah, mirá, es cierto. Me había olvidado de eso. No, yo no sé por qué esas cosas que pasan, ¿no? Es como que había pensado que había muerto, pero... Yo también. Sí, no, o sea, no me siento particularmente... También hubo en el galpón de Rosarte, uh-huh, una muestra de grafitis. Edson Franco, el artista brasilero que vive en Rosario y que hacía muchos grafitis de plancha en las paredes de Rosario, lo invitamos a hacer una muestra donde grafiteó con sus planchas todas las paredes de Rosarte, cosa que en ese momento no era tan aceptado, que el artista interviniera directamente sobre las paredes del local, ¿no? Sí, con lo que cuesta blanquearlo. Y después lo volvimos a pintar. Bueno, eso es lo que uh-huh, sucede en cualquier espacio de arte contemporáneo, público y privado, el día de hoy es lo más normal, claro, del mundo. Claro, ¿no? En ese momento. Bueno, son cosas que, por ejemplo, cuando uno está en estos... andamos por acá, por nuestras comarcas, eso todavía sigue resultando imposible. Inimaginable, inconcebible. Sí. Pero bueno, eso también nuestras administraciones municipales y demás deberían capacitar a los encargados que tienen para los escasos espacios públicos, mandarlos a estudiar, a ver, qué sé yo, para que, digamos, se ayornen un poco y se den cuenta que eso es, digamos, sucede en todos lados. Bueno, y entonces, bueno, y un buen día Rosarte. Claro, bueno, terminó. Digamos que para montar, uh-huh, o sea, también hubo toda una serie de ondas institucionales que tuvimos. Sí, cuestiones legales. Tampoco fue que con nuestra venta de obra, No era precisamente una fuente de ingreso cultural, sino que tuvimos a su vez la banca de la Fundación Antorchas. Fundación, sí, cierto. Por ejemplo, la Fundación. En ese momento la dirigía Helft, que sí, Jorge era dueño Helft también de la Fundación San Telmo, y él como, no sé si él no curador, pero él invitaba curadores de museos, recuerdo el de York, el del MoMA, Robert Storr, el de White Columns, Bill Arning. Claro, bueno, todos los curadores y directores de museo que pasaban cuando por los Buenos curadores Aires, eran una novedad, no una plaga como nos una... mandaba Rosario, sí, al galpón de Rosarte, donde nosotros le mostrábamos nuestra obra o invitábamos también a otros artistas, y en ese lugar tenían contacto con artistas de Rosario. Eso fue muy interesante. Y entonces el mismo Helft, así como nos apadrinó en ese sentido, también nos dijo, ¿por qué no piden a la Fundación Antorchas un subsidio para poder inaugurar el lugar como centro cultural? También el Fondo Nacional de las Artes colaboró con algo para la iluminación, la Secretaría de la Juventud de Santa Fe, del municipio también. O sea, nos presentamos, tuvimos que presentar proyecto y recibimos ayudas de distintos sectores. Y se hizo la obra. Claro, y se hizo la obra. Se inauguró entonces en el 92. Sí, fue. Y funcionó allí unos años. Visto la distancia, parece un milagro. Parece suena totalmente inverosímil que haya sido posible. Sí, realmente era. Claro, porque no era algo que sucediera. Ahora, visto ahora, a lo mejor es algo más común. Digamos, los dineros públicos o semipúblicos, digamos, consagrados a patrocinar y promocionar actividades de artistas, entre comillas, jóvenes, sí, pero emergentes. Los montos también, o sea, la Fundación Antorchas, no era el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, para dar una idea, nos dio creo que 1.000 pesos y la Fundación Antorchas 30.000, o sea, era algo que realmente te permitía acceder hasta una computadora, comprar. Sí, una computadora en aquel momento era como tecnología de punta. Construimos baños y cocina en el local, o sea. Sí, realmente se acondicionó, porque el galpón realmente en el estado en el que estaba era un lugar lleno de ratas, polvo y mugre, era un sitio, digamos, que no se usaba, que durante mucho tiempo funcionaban otras cuestiones en la parte de adelante, la parte que daba a la calle, pero alguna vez Reinaldo Sietecase lo pidió, lo alquiló para presentar un libro suyo, sí. Cierta curiosidad por las tetas. Sí, yo fui parte de ese proyecto. Evento, sí, bueno, sí, y ahí conocimos el galpón, entonces fuimos por él. El galpón, qué bárbaro, es cierto, yo recuerdo como si fuera hoy aquel día divertido. Aquella noche. Qué noche la de la cierta, sí, de todo, sí. Es Reinaldo, el afamado periodista de hoy, el poeta de otrora, que debe seguir, sigue sacando libros de poesía, uh-huh. Pero se ha cortado el pelo, se ha puesto gomina, se ha puesto el jetra. No, y sigue viajando a Rosario, sí. Y sigue siendo una persona accesible. Y sigue siendo, sí. Mira, hace un 2 o 3 años atrás, cuando en Bariloche querían transformar la única sala de arte, la Sala Frei, la que está en el Centro Cívico, en consulado de Brasil, porque el director de turismo lo decidió así, que los artistas de plásticos de Bariloche nos pusimos como locos. Una de las personas con la que hablamos y accedió a ayudarnos en el asunto fue Reinaldo, casualmente. Después, finalmente, no hizo falta. Afortunadamente el gobierno municipal de Bariloche en aquel momento se dio cuenta del disparate que estaban haciendo y la gente, digamos, decidieron desactivar el proyecto, pero se interesó Reinaldo sobre eso y estaba, en aquel momento estaba en Radio del Plata, tenía un programa a la tarde. Esto, en aquel momento, digamos, así como él también estaba como poeta en la escena, y Coqui de Bernardes, que escuchamos con Punto G también. Ahora vamos a escuchar una más. Era una época, digamos, de efervescencia, o sea, después de la vuelta a la democracia, pasaron 4 o 5 años en que se formó toda la gente joven y aparecimos, digamos, como artistas o protagonistas, en el caso de Reinaldo, como periodista, pero también claro, en ese momento ya Reinaldo era un periodista, éramos pocos, y estábamos todos en contacto, andábamos todos día, por el centro, claro. Te cruzabas en todos lados, es más, hasta cuando uno no quería cruzarse se cruzaba, ya está un punto, pero sí, había todo como un movimiento, e incluso también empezó a suceder allá para redondear, empezó a suceder que empezaron a aparecer artistas más jóvenes que nosotros, que nos empezaban a mirar torcido, porque estos viejos que se creen, estoy hablando de la generación de Luján Castellani, de cómo es, Ay, se me olvidó el nombre, bueno, Román Vitali, perdón, o sea, semejante, gente que después hizo unas carreras impresionantes, espectaculares, pero en aquel momento eran como ellos, como eran los recontra ultra mega jóvenes, y nosotros ya éramos un poco una especie de... Enseguida, ¿sí? Es más, Rosarte era medio como el blanco de las burlas de estos chicos, así que bueno, que es la ley de la vida. Después terminamos siendo, con paso de los años, ya todos terminamos siendo todos bastante amigos. Y bueno, finalmente un día Rosarte dejó de funcionar. En el 97. En 97, después de muchas exposiciones y etapas. Y los que en algún momento, antes o después, dejamos de estar en Rosarte, seguíamos en contacto con mayor o menor afinidad, pero cada vez que Rosarte armaba alguna convocatoria abierta por alguna cuestión, ahí estábamos todos. Yo recuerdo una muestra, no me voy a acordar el título, pero que estuvimos todos en el galpón, que estuvo buenísima, que también me acuerdo de la obra de César Baraca. ¿En el galpón? ¿Bien? En el galpón, sí, que era una instalación con unos llaveros de acrílico con un corazón rojo que decía Baraka. Yo no estaba ese año. ¿A usted? Me pusieron en los fractales de la computadora. Efectivamente. Representado allí. Así. Con lo que había dejado. Ay, ¿cómo era? En el 95. Era el 95, sí, la había organizado particularmente Hugo Cava. Era como el motor principal de esa muestra. Que nos llamó a todos así. Bueno, soy incapaz de acordarme. A ver si alguno en el Face por ahí nos está escuchando. A ver. Bueno, no nos han dicho. Pensé que por ahí. Hay un amigo que me está saludando, pero otra especie de satélite de Rosarte. Bueno. Finalmente, Rosarte dejó de funcionar como grupo, se disolvió, pero como todo, con los años, Rosarte empezó a ser objeto de estudio y de investigaciones. Claro, de tesinas, seminarios, reportajes. Sí. Y bueno, eso denota el paso del tiempo y denota también la importancia y el peso que en su momento tuvo. Tuvimos nuestro manifiesto también. Es cierto. En algún momento, al principio. De la ética del roce. Sí. Y hay más, o sea, contamos solo algunas obras grupales, ¿no? Estuvimos convocados por Luzberg, ¿no? En la obra de instalaciones que se hizo en el Museo Castañino. Claro, y bueno, y nos olvidamos también de San Pablo. Fuimos a San Pablo. Para la Bienal. Para la Bienal fuimos una comitiva y ahí establecimos contacto con el CESCI, que es un centro cultural de Pompeya, de un barrio de Sao Paulo, un lugar muy, muy grande, o sea, un espacio abierto como si fuera un galpón 10 veces más grande, y allí nos invitaron a participar y al año siguiente viajamos también con una obra grupal ahí. Bien, bueno, más o menos hemos contado la historia. No sé si nos queda algún bache, bueno, pero fueron muchos años y muchas cosas. Lo único, bueno, un pequeño recuerdo para Miguel, la vieja inefable e inolvidable tía Clota. Miguel Pacerini. Miembro desde el comienzo y hasta el final. Desaparecido trágicamente en Brasil, casualmente, por esos años. También hubo una muestra homenaje a él que estuvo realmente muy buena allá en el galpón. Bueno, entonces, para despedirnos de Rosarte del pasado, y después vamos a hablar un poco del Rosarte hoy, vamos a escuchar una canción. ¿Cuál teníamos? Estábamos en la canción número 5, El último salvatodos, que estaba puesta a propósito, se me había olvidado. Punto G, El último salvatodos, Gustavo, por favor.

y la actividad de Rosarte. Ahora, por si no nos da tiempo en el programa, voy a pasar la información de rigor. Así que estamos en Radio Goga FM 103.5 MHz del Bolsón. Pueden buscarnos en internet en www.goga.fm o comunicarse con nosotros al 0294-4455-800 o 0294-4455-999. Así que entran en la página y están todos los teléfonos y los datos. Saludo los mando después. Voy a mandar un saludito, así porque ahora nos está escuchando Norberto Villarreal del taller Calipso Arte. Saludos. Así que Gabriela también le manda saludos, que nos mandó saludos hace dos o tres programas atrás. Y lo saludamos la semana pasada también, pero hoy me escribe en el Face que saludame, así que se ve que no lo haber escuchado, que dice acá: esperamos ansioso el programa de hoy, esperemos que la señal no se corte, se ve que pasó eso. Sí, la comunidad artística de Rosario está expectante. Mandate un saludo a la gente de Calipso Arte, che, así que saludos. Un abrazo, Roberto. Y un abrazo también de mi parte. Y bueno, y ya que estamos, a mi hermano Julio, que también nos escucha siempre, le mandamos otro abrazo. Después saludamos a más gente, que tenemos una lista de gente que nos ha puesto mensajitos en el Facebook, así que luego saludaremos. Porque, bueno, vemos, de a poco fuimos llegando al presente, al día de hoy. En realidad no al día de hoy, sino al día de ayer, y para, digamos, ingresar en lo que sería el día de pasado mañana, que va a ser la exposición. O sea, la primera muestra y es el de Rosarte. Claro, la primera muestra y es el de Rosarte, que fue en febrero del 2011. ¿Qué? Esto fue a través de una convocatoria que hizo el Centro Cultural del Parque de España para exponer en sus túneles. Sí. Y bueno, había que presentar un proyecto escrito y entonces serio como es allá. Y decíamos, vamos a presentarlo, pero la verdad no nos pusimos a escribir, y entonces convocamos a Marcela Romer con Catania, digamos. Tuvimos, claro, la intención de hacerlo, pero fue Marcela Romer la que en realidad lo redactó, lo presentó y salimos seleccionados. En ese momento ella no era directora del Museo Castañino. Pero se habla independiente. Pero sí, igual ya tenía un peso importante, digamos. Sí, y además estaba trabajando sobre Rosarte. Había trabajado un montón sobre Rosarte, tenía ya. Es más, yo creo que tesis la hizo sobre Rosarte. Sí. Así que bueno, ella presentó el proyecto, salió seleccionado y entonces tuvimos esos túneles frente al río en el Parque de España. Una gran muestra, sí. Ahí estuvimos todos también. Es más, ese día estuvo muy bien porque además el Parque de España todavía no estaba del todo en crisis, así que todavía tenía dinero para incluso traer a César Baraca y a Germán Esbetas de Europa. Sí, pagaron pasajes desde alguien de los mares, tengo entendido por ahí, pero sí, si no puede que esté equivocado, pero estoy casi seguro que consiguieron los pasajes para traer a los artistas internacionales. Sí, pues habían venido Germán Esbetas y César Baraca, sí señor. Después me acuerdo, sí, hace mucho tiempo que no, sobre todo a Germán hace mucho tiempo que no lo veíamos. Sí. Ah, sí. Bueno, yo en realidad lo había visto porque de vez en cuando vuelve a Rosario. Yo lo había visto, pero digamos, lo había visto así por cuestiones más privadas, pero es como que, wow, era una muestra así bien de todos lados. Un encuentro. Así, y en la inauguración también trajeron a Fernando Kawasaki de Buenos Aires. Sí. Que tocó. Sí, bueno, en realidad coincidió, esto lo cuenta Beatriz, pero mejor lo charlamos nosotros. No, pero mejor lo charlamos entre nosotros. Ese día estaba, además de la muestra de Rosarte, estaba programada una mega ultra fiesta porque había sido la todos los fines de año en el Parque de España en Rosario hay como una fiesta de fin de año, la fiestita de fin de año muy loca que se hace ahí a orillas del Paraná, que yo bueno, por una serie de circunstancias climáticas y que estaba en reparación el lugar, bueno, no se pudo hacer la fiesta, entonces coincidió en lugar de ser a finales del 2010 fue en febrero del 2011. Una mega ultra fiesta así, con además de Kabusaki, DJ y toda una cosa así muy... Eso cuando uno va a Rosario sí. A veces es como, ay, es el primer mundo, pasan cosas así, como glamour por todos lados. Podemos leer... ¿Quién es? ¡Ah, Pini, es cierto! Pini, amigo, compatriota. Nuestro Pini. Compatriota, el señor de los cables, las luces y las cámaras. Así que dice, nos manda un mensaje acá, dice, no se me olviden de la lepra si hablan de Rosario. Jamás nos olvidamos de la lepra. Acá, Gabriel, vos sos leprosa también. Sí, también. Yo en cambio soy un error de la naturaleza porque soy de Boca, pero mis genes son auriazules también. En realidad mi mamá era de Central y mi papá de Ñuble. Claro, siquiera. En mi casa al revés. Ah, mira. Es como que tu mamá era de acá, tu mamá era así, era más fina y tu padre era más del pueblo. También mi casa era al revés, pero bueno. Siempre se vivió en armonía. Así que bueno, Pini es cierto que nos escucha siempre y luego hasta a la noche me hace comentario, uy, esto, uy, lo otro. Así. Así que saludos Pini. Hoy no te vamos a molestar, no te vamos a pedir luces ni nada, solamente te vamos a saludar. Vamos a leer una partecita de la nota de Beatriz, sobre todo porque habla de lo... Cuenta más o menos un poco lo que se va a ver en Mendoza. Así que, a ver, ¿dónde está se me perdió un poquito. Bueno, habla de la muestra, la primera muestra en Rosario, que más va a ser bastante similar. Va a haber alguna obra más, alguna obra menos, pero... habla de 16 artistas, creo que estamos los 16 en la... Sí, porque el volantito lo armé yo, pero vio lo que es mi memoria. Así que vamos a estar vos, Gabriela, César Baraca, Sil Bufone, Marcela Catani, Hugo Cava, Raúl D'Amelio, Marta Dunster, Gabriela Gabelich, quien les habla, Víctor Gómez, Gustavo Goñi, Cristina Alguín, Germán Esbetas, Oscar Vega, Beatriz Viñoli y Francisco Pancho Vignolo. Algunos vienen y envían sus obras desde lugares más o menos lejanos donde viven: Bufone en Buenos Aires, Baraca y Esbetas en Europa. Ellos, como hablábamos de un rato, para la de Rosario fueron, ahora solo mandan sus obras. Aloras y García, aquí en la Patagonia, son más el costado austral de Rosarte. Y de los que se quedaron, muchos son docentes, como Cava y Vega, o gestores culturales independientes, como Gabelich, o oficiales de Amelio. Amelio acaba de estrenar este año, arquitecto Raúl D'Amelio, acaba de estrenar museo, está a cargo del Museo Histórico Provincial, que es uno de los museos más bonitos de Rosario, y Gustavo Goñi, que es fotógrafo profesional, y bueno, Aloras y García son docentes en la Universidad de Río Negro. Así y que gestores también, culturales, porque viviendo acá también... Nos la pasamos haciendo gestos culturales todo el tiempo. Sí. Casi un lenguaje gestual. Es decir, bueno... Y dice lo que comenta Beatriz Viñoli específicamente sobre la muestra, dice, Rosarte vine a saldar una cuestión pendiente, la de mostrar las obras individuales de estos autores que, por lo que se ve, se reinventan constantemente y a la vez están bien entrenados en el trabajo con otros, o al menos en la idea postmoderna de que, si bien la labor plástica transcurre en la soledad del taller, la propia obra puede ser permeable a textos, discusiones e imágenes que han generado otros creadores, sin que esto sea plagiar ni restar, sino homenajear y sumar. Las técnicas son muy variadas y van de las más tradicionales como la pintura y la acuarela a otras relativamente novedosas como el video, los mosaicos en fragmentos de tarjetas de crédito de César Baraca o los manteles de hule calados de Hugo Cava. Tanto estos últimos como las fotos de D'Amelio evocan motivos pictóricos del rosarino Augusto Schiavoni, que fueron trabajados por otro pintor, Juan Pablo Renzi, quien a partir de 1990 tuvo una gran influencia sobre la obra de algunos integrantes del grupo. Eso es cierto, cuando hablamos así en general de la época. Sí, Juan Pablo daba clínicas de en Rosario y muchos íbamos. Y muchos rosartes éramos ovejas del rebaño de Renzi. Se debe estar revolviendo en su tumba con esto que estoy diciendo, pero lo digo para que se sacuda un rato en la tumba, querido Juan Pablo. Dice, prevalecen las referencias locales. Goñi dialoga en sus fotografías con una pintura del arquitecto rosarino Pedro Iacomuzzi, que a su vez está basada en una foto instantánea nocturna. Esta cronista, por Beatriz Viñoli, ilustra y cita en su video collage El Parrillero unos versos del poeta rosarino Leandro Llull. Y Aurelio García, no sé quién será ese hombre, no cesa de parodiar en su pintura los discursos oficiales del peronismo de otras épocas. Aloras esfila su paleta de los tiempos del grupo, y lo mismo puede decirse de Cristina Holguín, una pintura de honda espiritualidad cuyo lenguaje se nutre de varias vertientes del expresionismo. Buffone continúa con su obsesión con las líneas y parece volver a sus orígenes en el dibujo humorístico. Cataneo, Gavelich, Vega y Viñolo exploran una figuración rica en símbolos. Esbetas juega con materiales frágiles y Gómez con materiales durables, una casa más precisamente. Y Dunster en sus videos articula tiempo y espacio con alto rigor compositivo. Eso para una reseña de... Esencialmente es lo que vamos a ver, creo. Vamos a ver. Porque no sé, no, solo digamos, de las comunicaciones que hemos tenido, así la idea es que la muestra sea similar a la de Rosa. No, es imposible que sea exactamente igual por el espacio y demás, pero creo que es, va a ir por ahí. Bueno, y así estamos ya. ¿Nos queda alguna cosa más para contar de Rosarte y Yesterday Rosarte, que sería Tomorrow Rosarte por ahora, para el viernes? Desearnos buen viaje. Sí, a todos. Sí, la verdad, una de esas cosas, por el encuentro, vernos así, ver qué tan viejos estamos. Porque eso también es como, uy, ¿cuál está más viejo? Algunos están igualitos y otros están... Además del viaje a Sao Paulo y al primer encuentro de artistas en la cumbre, también estuvimos en el encuentro de artistas en San Juan. Ah, cierto, lo de San Juan. En Recoleta, o sea que... A La Plata, la Ciudad del Arte. Han, o sea, recorrido a lo largo y a lo ancho, sí. Siempre presente, y este es un viaje más... Sí, yo me acuerdo el de la cumbre en tren, que fue cuando todavía había trenes. Así, creo que fue al día siguiente lo cerró Menem, porque fue ahí cuando dejó de haber trenes, pero con las obras. El tren con las obras, toda una cosa, pero fuimos en tren. Bueno, entonces no mucho más que contar respecto a Rosarte, autodesearnos merde para el viernes y escuchar una canción particularmente alusiva de sobre esto, una canción de Yesterday and Today, así que Yesterday and Today, Rosarte. Gustavo, por favor. Thinking of us makes us both happy. Thank you. Bien, aquí estamos de vuelta. Bueno, lo prometido a veces es deuda y a veces las deudas se saldan, pero esta vez temo que la deuda, lo prometido, siga siendo deuda y nos las cobren con intereses. Porque habíamos hablado que íbamos a hablar telefónicamente con Fernanda Fonsi, nuestra co-curadora que está, digamos, en misión de ministra plenipotenciaria de las artes audiovisuales de la comarca, pero bueno, no ha sido posible establecer una comunicación con ella. Pero bueno, hablé en privado, nos deja saludos y nos ha contado que está en plena preproducción y producción de eventos que se están, digamos, rodajes que se están haciendo en el Bolsón en estos días, en diversos proyectos, así que andaba consiguiendo electricidad suficiente para la iluminación en unos exteriores, el alquiler de otro lugar, unas cosas así tremendas. Y también en el... gestionando también cosas del festival de cine, ¿cómo es que se llama? El PAFID, Patagonia Festival Internacional de Documental Experimental. Efectivamente, que vio como soy yo, me viene la sigla, no debe ser esta, y era así, que el PAFID. Y bueno, ya habrá más información acerca del PAFID próximamente, pero es un proyecto. Sí, falta porque va a ser a fin de febrero, pero es bueno recordarlo y tenerlo en cuenta, sobre todo para no. No, y para qué se hable, porque es un festival de. ¡Ah, caramba! O sea, y es un emprendimiento de gente de acá que está, digamos, trabajando sobre eso muy requete, muy seriamente. Mucha gente interesada ya en el festival. La página recibe 300 visitas diarias. Ah, mira. Y recién fue ahora en octubre que lanzamos la convocatoria. ¿Querés contar un poquito más del PAFID, ya que estás? Ya que te tenemos acá, Gabriela, ya has dejado de ser de Rosarte y pasas a ser del PAFID. Del PAFID. Sí. Bueno, es el documental de documental experimental, o sea, no de documentales convencionales, sino de documentales que utilizan lo artístico para, digamos, como vehículo para transmitir lo que un documental generalmente transmite cuando hay pocas ideas, con la imagen de una persona que habla, digamos, eso sí. Es el documental tradicional y algunas otras variantes, no muchas, que se suelen ver. Pero también hay documental de creación o documental de autor o experimental, digamos, puede haber variantes o se puede llamar de distintas maneras, pero a lo que alude es a mostrar la realidad en general, a un autor comprometido con la realidad, pero con la fuerza de lo artístico. Rubén Guzmán es parte del proyecto, es el director, bueno. Casualmente estuvo hace algunos cuantos programas, un par de meses atrás, hablando de su documental sobre León Ferrari y Civilización, que es particularmente un documental experimental, pero en un sentido de lo que decís vos, de usar una visión, digamos, una mirada estética particular del autor, y realmente es una joya. No es ese documental del señor hablando tediosamente así, sino que es ultra dinámico, con unas imágenes realmente. Bueno, así. Y durante el PAFID van a poder verse ejemplos de todo el planeta de esto que estamos hablando, y también realizados aquí en la Patagonia, algunos tal vez de alumnos o prontos a egresar de la misma carrera de diseño artístico audiovisual de Bolsón. Y también producidos desde el año 1928, creo que es el más antiguo registrado, de Plushoff, sobre la Patagonia, que va a tener también su espacio en el programa. No hay un límite de fechas de realización, ni de duración tampoco, ni de cantidad de obras por autor. O sea, realmente es un festival donde se hará una selección de lo más digno de ser visto dentro de lo que el tiempo de exhibición alcance, porque se está recibiendo mucho material. Qué bien, pues vamos a hablar durante todo el tiempo que podamos. Mientras este programa tenga micrófono, hablaremos del del Pafidi. Estaría bueno en algún momento charlar sobre algunas realizaciones locales que hay algunas ideas, pero bueno, vamos a tener que consultar a las fuentes a ver qué podemos charlar sobre eso, porque no solo de artes estrictamente visuales vive Radio Van Gogh, sino que tiene, digamos, una mirada lo más amplia posible sobre el arte, más allá de cierto eje inevitable sobre la plástica. Bueno, vamos, el programa se nos está yendo, así que no creo que vayamos a tener tiempo de hablar demasiado sobre Fernando Fabre, así que podemos dejar para el regreso. Vamos a aprovechar para mandar saludos, que hay mucha gente que nos escucha, a Caro de la Croce, a Sil Bufone, que siempre manda algún comentario acerca de a Iván, a Paola, a Emilio Torti, que también suele mandar algunas devoluciones así como muy esto acá, esto allá, que realmente son muy muy útiles y tremendamente bienvenidas. Después, bueno, a Julio, que ya lo saludamos, a Julito. Julio y Julito son intercambiables. Julio es mi hermano menor y Julio y Julio es mi amigo Julio Margola, pero los dos son Julitos, así que se nos complica la cosa a veces para diferenciarlo. También a Roxy, nuestra oyente más internacional, nuestra amiga americana, vecina ya de nuestro barrio. También a Mauricio, querido compañero y amigo, siempre firme al lado del parlante que le chorrea pintura en la oreja. A Georgina, Marisol González, a Vico, a Norberto Villarreal una vez más, así esperemos, vamos a mandarle dos o tres veces por si se le corta la transmisión. A Sol también, que nos estos días últimamente puede escuchar, porque allá en casa va, viene. Y bueno, y a todos los Res Yesterday y Rosartes en su conjunto. Así que bueno, para ellos vamos a dedicarles el tradicional tema pavote y bailable para que nuestra fiel legión de radio escuchas muevan el esqueleto y sientan una profunda e inexplicable alegría. Siempre después de los saludos ponemos una canción, la más estúpida que encontramos. No es tan estúpida esta canción, así que don Gustavo, Kool & the Gang, Ladies Night. Ladies Night. Oh, what a night. Oh, yes, it's ladies' night. And the feeling's right. Bueno, aquí estamos en el final de Radio Van Gogh. Me decía, se preguntaba Gabriela si no habrá alguien que se ha comido todo el programa, ha padecido nuestras rememoraciones rosartianas, solo esperando el momento de escuchar hablar de un artista como Fernando Fader, pero no nos va a dar tiempo. Bueno, así que haremos otra promesa a la teleescuchiencia y vamos a dejarlo para nuestro regreso de Mendoza. Tampoco va a estar mal hablar de Fader a nuestro regreso de Mendoza, ya que, bueno, Fernando Fader no es que haya nacido en Mendoza, pero vamos, se crió y se hizo hombre en Mendoza, se hizo después, vamos a contar, se hizo empresario de la electricidad, se fundió, hablando eléctricamente, conoció la riqueza, la opulencia y la pobreza todo en Mendoza, y después, bueno, la notoriedad como artista ya en términos más cordobeses. Pero bueno, ya vamos a una pequeña pincelada para si alguien se ha quedado esperando que habláramos de Fader, pero se nos está escapando el tiempo y sería una pena tener que cortarlo por la mitad. Entre los saludados y saludadas se me ha olvidado mencionar, no me dijo el nombre Yao, pero yo soy incapaz de recordarlo, el nombre de su padre, pero bueno, el papá de Yao Navarra, el señor Navarra, escultor, que nos contaba Yao que lo, digamos, escucha nuestro programa, así que le mandamos también un saludo y disculpa, señor, por si estaba queriendo escuchar sobre Fader, quién sabe. Pero bueno, en lugar de hablar de Fader, vamos a escuchar una canción nos da tiempo de escuchar una cancioncilla dedicada, una canción tremendamente alemana dedicada a este señor, que en el fondo era, además de mendocino y cordobés, nacido en Francia, era de familia alemana y estudió en Alemania. Así que vamos a darle un toque de alemanidad al palo. Si me escuchan mis amigos, me van a matar, así como vas a decir una cosa así. Pero vamos a escuchar la canción, o el tema, el número 10, el concierto número 3 en re mayor de Johann Sebastian Bach a cargo de Glenn Gould. Es impresionante esta versión, por favor, disfruten de la música. Thank you. Bien, aquí de regreso ya a punto 9, siendo 16:59, faltando un minuto para las 5 de la tarde, hora en que Radio Van Gogh abandona el éter. Nos queda acá un saludito de último momento para Mirta Eberhard, que acabo de recibir un mail. Nos cuenta que ella edita un blog que se llama Que Responde el Viento, QRB. Así que es www.querespondeelviento.com.ar y pueden ver que es interesantísimo el sitio. Hay una nota que han publicado, ya la voy a subir al Facebook, que han publicado sobre mí, muy conceptuosa, muy simpática, muy amable, así que le estoy tremendamente agradecido. Así que bien, saludos a Mirta entonces. Y bueno, nos estamos yendo del planeta Éter. Todo concluye al fin. Estas bodas de plata radiales nos han deparado recuerdos, amigas, amigos y artistas que entre todas y todos hacen de este mundo cruel y de este absurdo pero encantador país un lugar más mejor y menos peor. Nos vamos a Mendoza y a la vuelta les contamos. Nos despedimos con un poco de música moderna para vuestras aún blancas pieles de primavera, porque hay poca gente bronceada, así que vamos a escuchar a John D. Loudermilk de Jones, una canción rarísima pero que me encanta. Gustavo, muchas gracias por su profesional aguante. Y Gabriela, me despido. Despídete. Gracias por la invitación. No, chao a todos. Por favor. Nos vemos hasta la vista, babies. The brother runs the camera and the sister gives the cues. The uncle is the producer and the old man writes the news. This family named Jones that comes into our homes and tells us what to wear. Think we listen on late night shows. They take scholars and with a sarcastic grin they ask him to explain his philosophy before the sponsor breaks in. This family named Joe that comes into our home and tells us what to wear. Think we listen. The in-laws run the paper and print whatever they please. And Pap don't believe in politics. He just knows what the masses need. This family named Jones that comes into our homes and tells us what to wear. Tells us what to drive and why. And tells us what to smoke and vote. And tells us what to drink and think. To think we listen. They're hip and they're slick and they're flashy, sophisticated and they're cool. To them the clerk and the worker are just rednecks and clods and fools. This family named Jones that comes into our homes and tells us what to wear, tells us what to drive and why, and tells us what to smoke and vote, and tells us what to drink and think. To think we listen and try to be like then. Cuando la radio te alegra los ojos.